mayorcita, de las ramas me cuesta bajar. Ay, eres de la, la, la. ¿Qué tiempos aquellos en los que yo me gustaba, colgada en las ramas, los higos de la ribera, los higos, los higos de la ribera del Ebro, sabían, sabían a néctares y ambrosía. Ay, eres de la. Cuando yo era chavalica, tuve gran curiosidad. Ay, eres de la. Y me llevé coscorrones por quererla alimentar. Ay, eres de la. Cuando yo era chavalica, tuve gran curiosidad y me llevé coscorrones por quererla alimentar. husmeando hacia el viento. Cusico y sungu, manan, manan, yang, hachucan, ha. Cusico y sungu, ayim, ayim, taita, intipa. Se oyen los cantos, meando hacia el viento. Cusico y sungu, el camino ya está muy cerca. Cusico y sungu, que la noche ya está aclarando. Yeah. bam, you make it feel like bam, bam, dilly, dum, dum, rickety, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, para vender, compra arroz y frijoles y algunas flores para su mujer. día sale a pescar. Café de mañanita, doña María y a navegar. No sé qué tiene mi pecho, caramba, en tu guayaba. No sé qué tiene mi pecho, caramba, en tu guayaba. Que la voz no me levanta, caramba, en tu guayaba. Pregúntele al tambolero, caramba, tú en guayaba, que es el dueño de mi garganta. Ay, caramba, tú en guayaba. Señores, con su permiso, caramba, tú en guayaba, que tengo mucha calor. Caramba, tú en guayaba. Yo soy hija de Pedrito, caramba, tú en guayaba, con Pachita de la O, caramba, tú en guayaba, compañera con su baile, caramba, tú en guayaba, que su baile no lo sé, caramba, tú en guayaba, yo vine por ayudarle, caramba, tú en guayaba, que me lo quiero aprender, caramba, tú en guayaba, por aquí me voy metiendo, ay, caramba, tú en guayaba, por aquí vengo a cantar, ay, caramba, tú en guayaba, en los aires de tambora, ay, caramba, tú en guayaba, el caramba, tú en guayaba, ay, caramba, tú en guayaba, aquí estoy porque he venido, ay, caramba, tú en guayaba, porque he venido, aquí estoy, ay, caramba, tú en guayaba. Si me dan licencia, canto. Ay, caramba, tú en guayaba. Si no me la dan, me voy. Ay, caramba, tú en guayaba. Y el bebé, yo que ha. Caramba, tú en guayaba. Espérese, compañera. Caramba, tú en guayaba. Espérese, compañera. Caramba, tú en guayaba. Que yo le vengo a ayudar. Caramba, tú en guayaba. Usted solito no tiene. Caramba, tú en guayaba. Garganta de mapana. Caramba, tú en guayaba. Morenita de mi vida. Caramba, tú en guayaba. Recuérdate la oración. Caramba, tú en guayaba. Que te dice termina. Caramba, tú en guayaba. En el medio de complot. Caramba, tú en guayaba. Palo de olivo coposo. Ay, caramba, tú en guayaba. Que en un tiempo florecía. Ay, caramba, tú en guayaba. Se le cayeron las ramas. Ay, caramba, tú en guayaba. Donde yo flores cogía. Ay, caramba, tú en guayaba. En las montañas de Loa. Ay, caramba, tú en guayaba. Canta la perdijaba. Ay, caramba, tú en guayaba. Ella canta porque quiere. Ay, caramba, tú en guayaba. No porque perdida está. Ay, caramba, tú en guayaba. Mañana me voy de aquí. Ay, caramba, tú en guayaba. Me voy pa' Tierra Morena. Ay, caramba, tú en guayaba. Donde canta el chavarrí. Ay, caramba, tú en guayaba. Y le responde la sirena. Ay, caramba, tú en guayaba. Caramba, tú en guayaba. Ay, caramba, tú en guayaba. Ay, bienvenida madera. Ay, caramba, tú en guayaba. Santísimo sacramento. Ay, caramba, tú en guayaba. ¿Dónde vas tan de mañana? Ay, caramba, tú en guayaba. A visitar un enfermo. Ay, caramba, tú en guayaba. Que está de muerte en la cama. Ay, caramba, tú en guayaba. Lele, lele, lele. Ay, caramba, tú en guayaba. me voy Romanite pa' el Ay, caramba, tú en Guayabá. Adiós Romanite pa' el Ay, caramba, tú en Guayabá. Ya vestías Costa Paloma. Ay, caramba, tú en Guayabá. Que te hace daño el sereno. Ay, caramba, tú en Guayabá. Hasta mañana en la noche. Ay, caramba, tú en Guayabá. Si gusta, conversaremos. Ay, caramba, tú en Guayabá. Caramba, mi Guayabá. Ay, caramba, tú en Guayabá. Elele, elele, la. Ay, caramba, tú en Guayabá. Ay, bienvenida madera. Ay, caramba, tú en Guayabá. Si me dieras tu retrato. Ay, caramba, tú en Guayabá. Pa' verte todos los días. Ay, caramba, tú en Guayabá. Mirándote a cada rato. Ay, caramba, tú en Guayabá. Mis penas se me pasarían. Ay, caramba, tú en Guayabá. Oye, Romanite pa'. Ay, caramba, tú en Guayabá. Mis penas se me pasarán. Ay, caramba, tú en Guayabá. Pensando en mis bellos días. Ay, caramba, tú en Guayabá. Caramba, tú en Guayabá. Ay, caramba, tú en Guayabá. Volá, volá, volaba el pajarito. Volá. Sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china para acá en fandango y ají con huevo bien machucado. Oh, mi porro me sabe a bollo polo, mi porro me sabe Ay, a boyo poloco, es mi gauselele. Y a mingi con coco, es mi gauselele. Y a mingi con coco, a to tu maguarapo, con hielo y limón. A to tu maguarapo, con hielo y limón. Va conmigo santo, senta en un cajón. Va conmigo santo, senta en un cajón. chupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy en entierro. Los palos que buena coraza me han amado. No es solo el secreto de darse completo las manos. El tiempo a la altura de verbos. Están los canales abiertos, pero mira atentos. Se confunden los verbos, estera, los sueños invaden espacios que no lo sabemos. No mientan, me asustan los cuentos. A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Tan violento que tú te ponías, mi amor, que acostumbrado. No más cuento, ¿qué? No más mentiras. Pamplina. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Tú sabes. ¿Qué quieres que lave? ¿Prefieres que espere? ¿Que cocine? ¿Que fríe? Pasé son las mujeres. Fui tu nena, rapera, tu asunto, embeleso. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio gastando el dinero. Qué equivocado. que equivocado que estás de la vida, mi amor, que equivocado. Que equivocado que estás de la vida, mi amor, que equivocado. Pasado se ha enamorado tanto y no regresado. ¿Qué desespero traerá? Aquí se habrá enganchado, vendrá claro puro, vendrá arrebatado. ¿Qué desespero? Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Tanto tiempo detrás de la bebida, mi amor, hay que marear. No más cuento. Mentira, pamplina, equivocado. Equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Hay que marear. Equivocado está mi amor, que equivocado. Con todo lo que yo he pasado. Equivocado está mi amor, que equivocado. Tú sabes el trabajo que me ha costado. Equivocado está mi amor, que equivocado. La bendición que Olofe a mí me ha dado. Equivocado está mi amor, que equivocado. Niño, tú sabes manejar. Arranca y vete. Te has equivocado de lado a lado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Te equivocas. Reguete mal acostumbrado. Te equivocas. Estás mirando estos mulatos. Te equivocas. A esta estrella que se te ha posado. Te equivocas. Recoge y vete, desgraciado. Te equivocas. Hijo de Dios. Te equivocas. A mí hay que quererme como una reina. Hay que tratarme con cuidado. Te equivocas. Te equivocado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Qué desespero traerá. A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi hermano. Qué desespero se agarra, traerá. Se agarra y sigue enganchado. Qué desespero traerá. ¿Hasta cuándo, mulato, me tienes hasta la última? Qué desespero. Mira. Qué desespero. Muladas al acecho. A machete, díselo. Desfasado. Igual a eco de tambores. Dame golpe de cajón, de pititi, de macario y de caito, sí señor. Jimba fama la boñeque, que retumbe el callejón. Chocolate en el repique, Ronaldo Campos en el cajón. Eco de cajones, ritmos negros del Perú. De cañete a chincha, sama cueca con lando. Eco de cajones, ritmos negros del Perú. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Jimba fama la boñeque, dame golpe de cajo, de pititi, de macario y de caito, sí señor. Jimba fama la boñeque, que retumbe el callejón. Ronaldo Campos en el cajón. Eco de cajones, ritmos negros del Perú. De cañete a chincha, sama cueca con lando. Eco de cajones, ritmos negros del Perú. Tiene sangre negra y moreno el corazón. Tiene sangre negra y moreno. Dame golpe de cajón, al son, al son. golpe de cajón. Al son, al son. Chocolate y rico. Inga, inga, inga. Dame golpe de cajón. Al son, al son. Y los negros dicen Malambo ñeque. Peru, Zaria Nene, Babamburi, Kaka.